A continuación, mis compañeros y compañeras van a recitar unas rimas de este romántico poeta, del que os hemos relatado su biografía, ya que estamos en febrero, mes del amor. Rima 17. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. En este poema, el autor refleja que está muy contento porque su amada lo ha mirado, es decir, han intercambiado sus miradas. Rima 21. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. En esta rima se ven claramente los tres temas principales de Bécquer: el amor, la poesía y la amada, y la relación entre ellos. El poeta relaciona a su amada con la poesía, que para él era maravillosa y extraordinaria, al igual que su amada. Y al mismo tiempo todo eso relacionado con el amor de la amada como única forma para conseguir la poesía. Rima 23. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso. Yo no sé qué te diera por un beso. En este poema, Bécquer describe sus sentimientos más puros y sinceros hacia su amada, por la cual sería capaz de hacer cualquier cosa. Rima 38. Los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Esta es otra de las rimas más conocidas de Bécquer. El desamor es el gran protagonista de esta estrofa, en la que se pregunta qué ocurre cuando el amor se acaba. Rima 53. Volverán las oscuras golondrinas. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las túpidas madreselvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas como se adora a Dios ante su altar. Como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. En esta poesía el autor nos descubre que el resultado del desamor son la soledad y el fracaso. Nos habla de que el tiempo es fugaz, por lo que debemos vivir el momento.